respecto al presidente de la Cámara Baja, increíble, a Sergio Massa, sí. Hablando ahí con una distancia, con el distanciamiento, sí, social, había otras cuatro o cinco personas, él sentado sobre un escritorio, uh-huh, y se veía las pantallas LED, curvas así, rodeando la sala de sesiones, claro. Decía, esto es el Lollapalooza, es una, claro, cosa, todo lo que es el área de la ubicación del presidente, claro, ¿no? Y en primera plana, no muy lejos, están todas las pantallas de televisión, sí, sí, pero, sí, claro, porque son muchos los diputados, y claro, para que puedan llegar a estar todos visibles necesitas más o menos como si fuera un centro de monitoreo de seguridad como el que vemos a veces acá en, sí, Tandil, sí, ¿no? Sí, claro, con cientos de pantallas, ¿no? Claro, claro. Con cientos de pantallas. Pero bueno, vamos a hablar sobre ese tema, lo tenemos, sí, sí, en línea al diputado nacional Carlos Fernández, nuestro vecino, que seguramente está allí en Capital Federal. Carlos, buen día, bienvenido a Vecino Radio, mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Beto Cuchán, ¿cómo te va? Hola Guillermo, hola Norberto, un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, igualmente, Carlos. Se define, digamos, hoy el temario de lo que va a ser esta primera sesión virtual, ¿no?, de la Cámara de Diputados. Sí, en realidad es una reunión semipresencial. Uh-huh. Es mitad y mitad, o una parte y una parte, digamos. Ahí va a haber 47 diputados en el recinto y el resto en forma virtual. 47 porque justo la distancia de bancas que quedan, guardando las velas de distanciamiento social. Uh-huh. Y el resto de los diputados en forma virtual a través de una serie de cuestiones bastante complejas que tienen que ver con garantizar determinadas cuestiones, porque obviamente las decisiones que se van a tomar van a tener valor desde el punto de vista formal, o sea, van a transformarse en leyes, que por lo tanto hay que garantizar indubitablemente la presencia el diputado, eso se hace a través de, técnicamente se llama una VPN, que es un túnel virtual entre la Cámara y el teléfono de cada uno de los legisladores, que por registro biométrico se garantiza que quien esté emitiendo el voto, claro, o esté, que sos vos, digamos, sea efectivamente, claro, el diputado, y además para que quede claro quién es el que está emitiendo el voto. Paralelamente a eso también hubo que implementar una firma, de firma digital, uh-huh, con la misma característica, digamos, que no existan dudas. Eso se hace mediante un token, que también hubo que tramitar para los 257. Para destacar, Carlos, el token se usa mucho en todo lo que es la justicia y desde hace mucho tiempo, es decir, no es algo alejado de nuevo. No estamos hablando de cosas raras. Exacto. Cosas que se utilizan, digo, se mueven millones de dólares a través de los bancos, a través de Combank. Exacto. No es que sean cosas. Lo que sucede es que sí es engorroso el hecho de dárselo a una cantidad muy importante de gente que además con dificultades de desplazamiento, porque obviamente hay gente que está en Misiones y hay gente que está en Santa Cruz o en Tierra del Fuego. Claro. Digamos, no es que estén todos alrededor como para poder hacerlo, digamos, uh-huh, sino que tiene ese tipo de dificultades, muchas cosas hay que implementarlas en forma virtual, independientemente de que hay algunos símbolos que por supuesto yo no comparto, digamos, ustedes estaban hablando recién, yo lo escuchaba haciendo comentarios de introducción respecto a Lollapalooza de Massa, nosotros hemos pedido explicaciones, bueno, en realidad ninguna de esas cosas son a través de un alquiler, no se compraron, ni mucho menos, porque si no estamos ante un despliegue realmente que no tiene demasiado sentido, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Creo que se podrían dar señales mucho más austeras para el funcionamiento del Congreso. Pero bueno, Carlos, las decisiones las toma quien las ha tomado, ¿no? ¿Vos dónde estás en este momento? ¿Estás en Buenos Aires o estás acá en Tandil? No, estuve en Buenos Aires y ahora estoy en Tandil. Uh-huh. Estoy en mi casa, obviamente. Y bueno, estoy viendo si tengo que viajar o no a Buenos Aires para la sesión. Todavía no sabemos bien cuándo se va a producir, si esta semana o la semana que viene. Esta semana lo más seguro es que tengamos una de prueba, que probablemente se va a revisar mañana o pasado, para ver si está ajustado y funciona todo el sistema. Y seguramente la semana que viene la sesión formal, que para eso se está discutiendo en este momento el temario, ¿no? ¿Qué, qué temas va a incluir? Digamos, hay un sinnúmero de proyectos de ley y la resolución antes de meternos en eso, Carlos, todavía no está definido, digamos, a ver, si vos vas a ser de los que participan de manera virtual o presencial, eso todavía no está definido. No, porque vos pensás que nosotros somos un bloque de 116 diputados. El interbloque de Junto por el Cambio son 116 diputados. Va a haber 47 en el recinto contando al presidente, por lo tanto yo calculo que nosotros vamos a estar con un número aproximado a los 15 o 20 diputados. Claro. Seguramente van a estar las autoridades de los bloques. Si también se incluyen a las autoridades de comisión, seguramente yo voy a tener que estar allí, porque yo soy presidente de la comisión de defensa. Lo más probable es que se implemente un esquema rotativo de presencia en el recinto de diputados que tengan que ver con los temas acordados y si te corresponde o no te corresponde hablar en el tema, digamos, que esté en un esquema acordado, digamos, o sea, que por lo tanto, digamos, va a haber un esquema rotativo de presencia, ya sea virtual o presencial, ¿no? Incluso en algunos casos hasta también por la propia cuarentena, si es persona de riesgo, quizá obviamente en esos casos ya directamente no va a ir. No, bueno, claro, exactamente, digamos, en ese tipo de casos seguramente no va a estar presente, si bien, digamos, con los cuidados respectivos se puede, digamos, lo que hay que tener es el cuidado específico para atender ese tipo de cuestiones, ¿no? En cuanto al temario, Carlos, bueno, mucho se ha hablado de un proyecto que vienen amasando el diputado Heller y Máximo Kirchner, el llamado impuesto a las grandes riquezas, a las grandes fortunas. ¿Eso se ha tratado en comisiones? ¿Puede estar en labor parlamentaria o no se va a tratar en esta sesión? El proyecto no está presentado. O sea, se viene amenazando con eso, pero digo, hasta ahora la realidad es que hace el 4 de marzo, creo que fue el anuncio. Abril. Y bueno, estamos a mayo, pasaron 30 días, todo el país está discutiendo de eso, pero no hay una letra escrita, por lo menos presentada formalmente en la Cámara. Ahora podría presentarse, Carlos, antes de que se haga la sesión de la semana que viene, y se puede tratar igual, no hay problemas ahí. No, a ver, ninguno de los proyectos, lo que se va a tratar van a ser temas acordados, no hay ningún tema que haya pasado por las comisiones, por lo tanto no hay dictamen de ninguno. Técnicamente no están en condiciones de tratarse ninguno de los temas, así que lo que va a formar parte del temario va a ser un temario acordado previamente. No hay temas que generen enormes polémicas, porque obviamente no cumplieron los pasos legales para poder dar el tratamiento formal. Y en la eventualidad de este punto, si fuera presentado por quienes, bueno, lo están avanzando el proyecto, ¿daría acuerdo el bloque de ustedes, Carlos? ¿Eso lo tienen definido o todavía no hay? Mira, es una eventualidad tan enorme que yo no te puedo decir ni que sí ni que no. Es como tirar un tiro para arriba y pasa un pato, lo cazaste. Justo, ¿viste? Pasó el pato en un lugar donde vos tiraste el tiro. Digamos. Vos fíjate que estamos hablando de un proyecto que no hay escrito en la ley. Claro. ¿Cómo puedo saber si estoy de acuerdo o en desacuerdo? Sí. Es imposible, digamos. Son títulos para la tribuna, digamos, jueguito para la tribuna ahora. Para cuando sea una cuestión concreta, entonces yo puedo meterme, opinar, fijarse si hay doble posición, si no la hay, si está bien. Como tema general, es verdad, pero ¿quién se va a oponer a que el que más tiene más pague? Ahora, después hay una serie de cuestiones que tienen que mirarse, digamos, claro. Retroactivo, no retroactivo, es constitucional, no es constitucional, es confiscatorio, no es confiscatorio, digamos, es un sinnúmero de cuestiones que tienen que mirarse, digamos, que bueno, sí, sí. Hasta que no tenga, no esté el proyecto escrito, ¿de qué va a opinar? De la luna. Carlos, antes de pedirte, te pido una reflexión. Bueno, llevamos 45 días de cuarentena. Te pido, bueno, una reflexión de cómo has visto el avance, digamos, de este confinamiento, de este aislamiento, y un análisis de lo que de cómo se ha comportado la sociedad, digamos, y hacia dónde tenemos que ir, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que el 10 de mayo el Ejecutivo tiene que tomar una nueva decisión. A ver, digo, desde el punto de vista sanitario, me parece que la cuarentena fue una decisión correcta. Logramos aplastar la curva, no aplanarla. Logramos aplastarla. De hecho, tenemos un porcentaje ínfimo de las camas destinadas a atender las urgencias de esta situación ocupada. Por lo tanto, tenemos un margen de acción sumamente importante. Me parece que llegó el momento de liberar. De empezar a liberar como se viene haciendo, digamos, gradualmente, por sectores, pero hay que empezar a equilibrar, digamos. Ahora viene la segunda ola, pues mucho más grave que la primera. La primera era el tema de la pandemia, el COVID y demás, que si llegábamos a tener el pico sin prepararnos, ahora viene la segunda ola, que es más grave, que es el tema de la cuestión socioeconómica provocada por el aislamiento, además de los problemas estructurales que tiene Argentina. La realidad es que vamos a enfrentar situaciones sumamente complejas, muy difíciles, en donde estamos viendo dificultades para implementar muchas de las medidas que están anunciadas. Se anuncian cosas y hay un delay, una demora de no menos de 30 días entre el anuncio y la implementación concreta en territorio. Digo, hay anuncios de crédito a tasa cero que cuando se inscribe la gente colapsa la página. Hay anuncios de créditos a tasa del 24% para pagar sueldos, que cuando la gente fue a los bancos se encontró con que no había nada. Hay muchos planteos de extensión de embargos por parte de la FIP y de ARBA, que cuando la gente fue a las cuentas se las encontró embargadas porque provenían de embargos anteriores a la fecha del anuncio. Hay dificultades para el cobro de el ingreso familiar de emergencia, en aproximadamente el 50% de los que se inscribieron. Pero bueno, tenemos problemas severos en un estado elefantiásico, burocrático, que hemos sabido conseguir entre toda Argentina y que tiene dificultades severísimas para resolver cuestiones. Un Estado que, por otro lado, está dando una respuesta desde el punto de vista del paquete fiscal y de la ayuda, que es la quinta o la sexta parte de lo que están brindando estados vecinos, como el caso de Brasil, de Chile, de Perú, para no hablar de los países desarrollados. Bueno, somos la Argentina con las dificultades que tiene nuestro país. En ese esquema veo dificultades y me parece que vamos a atravesar este momento sumamente turbulento hacia adelante. Carlos, te agradecemos mucho por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes.